Desde hace 3 años, en la Herrería Teatro, se realiza el Festival Trabajadoras de la Cultura. Convocamos a todas aquellas propuestas de teatro, danza, títeres, música, clown, artes plásticas, radio, literatura, poesía, en el cual las mujeres y sexualidades disidentes ocupan un rol fundamental en la creación, realización, producción y/o autoría. El festival se realizará desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre. Se valorarán propuestas escénicas de libre temática que respeten la diversidad de género, la igualdad de derechos y la no discriminación. Recibimos el material por mail a teatro.laherreria@gmail.com. Por más información sobre la convocatoria, nos pueden buscar en Facebook, Instagram o en el teatro, la Esquina Roja en Sarmiento 2000, San Miguel. Les esperamos en la Herrería Teatro. Hace 11 años, teatro independiente y a la gorra.